every time that you hit me up. Boy, I can't lie, gotta pick it up, gotta give it up, yeah, we live it up. When we hit the town, yeah, we rip it up. Touch me, tease me, hold me, squeeze me. Everything I need at the moment, we free. Yeah, it comes easy when I'm with you, but still we gon' hard, baby, that's the truth. Wanna ring my bell, ring my bell. Musicòpolis, de la capital de la música, la teva radiofórmula amb les noves cançons que ens porta gent, com per exemple Michael Fall amb Lamy G, Rick Elbeck i Aziza, i aquest Ring My Bell. Unes noves cançons, unes noves propostes que t'aporta Rafael Corbí aquí al teu costat, amb per exemple aquesta cançó que ens condueix Muerdo, un nuevo mundo, i després Neon Jungle amb Braveheart. Están haciendo un mundo nuevo entre las ruinas del que fue y del mundo viejo solo hay eco que en el tiempo irán perdiéndose. Estamos construyendo un luego. Somos el viento y el poder que va transformando desde adentro. ¿Quieres cambiar algo? Cámbiate. Cabe aquí tu odio, cámbiate. Ni la lucha sin amor, cámbiate. Ni la memoria del llanto, ni el sonido sin sabor. Que no cabe aquí tu odio, cámbiate. Ni la lucha sin amor, cámbiate. Ni la memoria del llanto, ni el sonido sin sabor. Calling, pray Ballable que us comentàvem a càrrec de la música de Neon Jungle i el seu Brave Heart. A Musicòpolis us portem cançons de l'On la Fil i la Fòlia de Joan Colomo. Es diu Màquina del Temps. Escoltes l'edició 716 de Musicòpolis. We must stop the fight, we'll be stronger. Battle for yourself like a tiger. Too late, don't let him in. I'm back with a vibe, let me get a show to tell a friend. It's funny how back in the days, nobody fucking with doubts, and now they see me on the screen. It's funny how they wanna get down, but tell the world I'll go right back where I've been. The relevant niggas been trying to hate me, but look at me now, they gotta hate me. Super tempo, yo tengo el demo, sin problema. Used to make a big tempo, make a little instrumental. So when it's all said and done, you ain't gotta wait for the month. It just me, my baby, it's cool, the world, it was so far gone. At least on the left, on the beat. So let's go home. Pop the radio loud. Crush the TV, the mist, the global depression. Fuck VIP when a fella wanna tango mingle. Let's turn it to general style, a single. Bingo, bingo, haters thinking out loud. When it gets to them gone, it's gonna bingo, bingo. I'm the king of the gypsies, bamboleo. King of the gypsies, bamboleo. I got a vision, mama, tell me why I'm locking down. I make the best out of it, baby, working now. I'm not trying to reach your heart with a smart headline, but I know you're feeling it, then turn it down. Sex, drugs, rock and dance. Until it back, then by shorty, we got plans. Ain't nobody telling me, see how to make myself. And we got hot ballin'. Ballables al costat de Janella Brooks i el seu Higher en la companyia de Timo, també amb el que ens ve a continuació, el Prima Metri amb Rebel i la companyia de Sidney Housen i el Black Pill. Després, la versió pop del tema El mar de sus ojos, que ens canta Carlos Vives al costat de Chop Kid Town. We'll be right back. dueña de mi ser, la que me eriza la piel. Y tan solo con un beso puedo enloquecer. Ella es de pura mujer, ella es de pura mujer, sensualidad al 100%. Ella sabe que su mirada me tiene a su pie. Vivo en el mundo de sus labios, busco la playa de sus besos. Soy el ave que vuela cerca de sus caderas y vuelve siempre al mismo puesto. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos y yo solo quiero entrar entre sus labios rojos. Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa. Ella es mi puerto y mi mar, mi veleno y mi brisa. Y a cada paso yo comienzo a comprender, porque ella es mía y yo soy parte de su piel. Es algo sobrehumano, me hace morir y renacer. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos y yo solo quiero andar entre sus labios rojos. Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa. Besarme, yo también quiero besarte. Como en todo, por favor, vamos por parte. Con traje o mini falda, soy dama de verdad. Se trata de estilo, no es eso, sensualidad. Si vas a estar conmigo, quiero que te quede claro. Si tú me respetas, somos dos que nos respetamos. Entre tú y yo, ya no hay quien mande. Te quiero como el mar infinito, gigante. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos y yo solo quiero anclar un labio rojo. Solo quiero naufragar cerca de su sonrisa. Ella es mi puerto y mi mar, mi velero y mi brisa. Era la música que ens portaven Rebel and Sina Houston i el Back Trail, i després Carlos Vives, com us dèiem, amb Chopkit Town i la versió pop del Mar de sus Ojos. Acabem amb aquest tema que ens bategen com a música hip-hop en rap que ens porta des de l'àlbum Luz Pròpia en Dangui. La cançó és el tema anomenat Puedo Contar. Això és Musicòpolis, les noves sintonies, les noves creacions, la teva radiofórmula. Sabes, los problemas siempre vienen de raíz. Y hoy estoy aquí para expresarte todo aquello que guardo dentro de mí. Es así. Yo. Al caer la noche me convierto en un muerto viviente. Soy un paciente de la paciencia. Es cierto que busco en el centro de mi mente el verdadero yo de mi conciencia. La vida declaró sentencia a mi inocencia. Creí que aprendí rápido, pero caí en la imprudencia. Maldita impertinencia. Crecí en un tubo que no mantuvo la presión y tuvo graves secuencias, pérdidas y resonancias. Pero hoy no pienso hablar de ello, sino del bello recorrido que me llevo conmigo. Sus vidas son mis motivos motivos. El motivo de mi vida fue el objetivo de que un hermano mayor corrigiera en mí sus errores cometidos. Como supo, como pudo. Sí, Josué, hiciste de padre y de escudo. Deshaciste un nudo, rompiste las barreras y fuiste duro. Luchaste como la mama para salvarnos el culo. Tuviste que tomar el cargo de otra persona, cuidar de mí, entretenerme tardes enteras con juegos y bromas, siendo feliz, haciéndome reír cuando pasaban las horas y nada más bastaba que estar junto a ti. Con una bandeja de colores y un papel pintábamos nuestros valores con un pincel. Incluso en los momentos críticos no bastaba más que tenernos el uno al otro y no mirar atrás, sino dejar jamás que nada parara la fuerza de dos hermanos que siempre pisaban el gas y arrasaban con todo mientras todo explotaba fuera, donde les espera un mundo lleno de fieras. Digo, sé que puedo soñar con que estarás conmigo. El recuerdo hierve en mi sangre. Estamos de acuerdo en que para mí eres tan importante como el hambre. Hombre, tu sangre corre por mis venas. Tú y la mama sois el alma de mi emblema. La calma me llena de paciencia. Mis penas encadenan condenas en consecuencia. Me lleno de alegría cuando sueño esos días en que la mama con la misma ropa nos vestía. Yo te seguía, aprendía de tus pasos, hacía lo que tú hacías. Hasta en el peor caso eras mi refugio, el pilar de mi niñez, como un complicado artilugio que movía los hilos de la vida con fluidez. Grata sensatez que merece ser conmemorada. No pienso irme de aquí sin expresarte nada, porque cada vez que dejamos pasar la posibilidad de actuar estamos perdiendo una oportunidad. Y no hay tiempo que perder, pienso en no pensar en el ayer, a no ser que sea para volver a sentir en mi piel la magia de nacer y sentir el placer de las personas que sonríen al volverte a ver. Es el arte de mirar atrás pero sin retroceder. Hermano, mírame a los ojos y defíneme. Agárrate a mi mano y seguidamente abrázame. Piensa, recuerda, destensa la cuerda y deja que este sentimiento te envuelva, dejando que vuelva el amor de dos hermanos que cruzaron juntos tormentas de frío y calor. Con honor doy mucho valor a tu compañía que a mi vida le ha dado tanto color. Yo